partido que viene enfrente, creo que es exigente. Vamos a portarnos bien. Ahí va. ¿Pueden dejar de mandar bobaditas? Vamos a trabajarlo.